eso hoy, como nunca antes ha pasado, tenemos candidatos de un hermano país fronterizo mostrándose a su pueblo también en otros lugares, en otras fronteras. Nunca antes ha pasado. Y esta es la primera vez, porque hay un nuevo momento que estamos viviendo los pueblos. Y este nuevo momento está liderizado por las organizaciones sociales independientes, combativas, como la Corriente del Pueblo, el Movimiento Campesino. Agradecemos la visita también de los hermanos residentes bolivianos aquí en Jujuy nuevamente.